Bueno, hoy para mí es un día muy triste, un gran dolor despedir a Chicha. Y el dolor más grande es que se va sin encontrar a Clara ahí. Yo desde lo personal, soy Marta Búngaro, ¿no? La conozco desde que tenía 13 años, fue mi profesora en el colegio secundario, en el liceo, y después con los años compartimos la búsqueda, yo de mi hermano detenido, desaparecido, y ella la búsqueda de Clara Nahí. Íbamos siempre todos los domingos a su casa de Citibel, una casa llena de flores, esperando que apareciera su nieta. Después compartimos los juicios y por eso para mí es un dolor muy grande. Mis hijos crecieron conociendo a Chicha, ahora ya son grandes. Mi nieta cuando nació se la llevé enseguida a Chicha, tiene 16 años para que Chicha la conociera. Para nosotros es muy, muy doloroso. Frente al ciclo de la vida, es normal que uno nace, crece y fallece, pero la falta de justicia, la falta del Estado que la secuestró, la torturó a su nieta, a su hijo, y la continúa desaparecida después de 43 años, eso es lo más doloroso. Por eso nos duele también cuando muere una madre sin haber encontrado a su hijo. Seguiremos buscando con más fuerza, con la ayuda de todos, a que Clara Nahí aparezca, y bueno, y le queda el legado y la lucha de su abuela que fundó Abuelas de Plaza de Mayo, que tiene toda una trayectoria de vida, de arte, de música, junto con su marido.